profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas y, claro, muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy. Seguimos con Encontrando Esperanza en Medio de la Crisis. De veras, para aquellos que somos cristianos, sabemos que todo tipo de crisis es inevitable. Estuvimos hablando acerca de las diferentes coronas que recibirán aquellos que comparecerán ante el tribunal de Cristo. Incluso hasta las vestiduras que recibiremos indicarán el grado de nuestras recompensas. En alguna forma reflejarán las acciones de los santos. En alguna forma nos reconocerán quiénes éramos. Y a ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, dice en Apocalipsis 19, versículo 8. Al final de este tiempo de juicio, nosotros, que constituimos la maravillosa esposa del Salvador, nos sentaremos ante la mesa de banquete allá en el cielo y celebraremos nuestra unión con nuestro esposo Jesús en la celebración de la cena de las bodas del Cordero. Bueno, será un tiempo de conmemoración sin paralelo, algo que no podemos imaginar ahora. Y oí como la voz de una gran multitud, dice, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19, 6 y 7 y también el versículo 9. Luego tenemos los testigos de gloria. Cuando concluya la cena del banquete, regresaremos a la tierra con nuestro Salvador. Esto es muy claro. En Apocalipsis 19, 11 al 14 leemos. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Apocalipsis 19, 11 al 14. Nosotros estaremos allí en nuestros cuerpos glorificados cuando sus pies se posen sobre el monte de los olivos y el monte se parta por la mitad, tal como dice el profeta Zacarías. Dice textualmente, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14, 4. Pues bien, nosotros estaremos allí para gritar con verdadero gozo, Hosanna al Hijo de David, Hosanna al Rey de Reyes, conforme Él cabalgue a través del Valle del Cedrón en su montando el caballo blanco y se aproxime hasta la puerta oriental. Ahora nosotros estaremos allí para ser testigos de la apertura de esa puerta cuando el Señor entre a la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, cumpliéndose así la profecía del Salmo 24, 7 y 8. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Bueno, estaremos allí para exclamar Aleluya cuando Jesús sea coronado Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, y comience su glorioso reino milenial. ¿Y qué en cuanto a esto mismo, el reinado milenial? Durante el reinado del Señor, los redimidos vamos a gobernar con Él, sobre esos creyentes que entrarán con vida en el milenio, sobre quienes estarán todavía vivos al final de la gran tribulación. Ahora, el Señor Jesucristo reinará sobre toda la tierra desde Jerusalén, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice así en otro texto bíblico: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2, 1 al 4. David en su cuerpo reinará como rey de Israel. Así lo anticipa la profecía cuando dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Esto en Ezequiel 37, 24. Mientras que los santos glorificados seremos dispersados por toda la tierra para asistir a Jesús en su reinado. Si sufrimos, dice el apóstol Pablo, también reinaremos con él. Segundo a Timoteo 2:12. No dice: si sufrimos, seremos salvos, porque Él sufrió por nuestra salvación. Pero si queremos tener una posición especial, digamos, elevada, durante su reinado y por la eternidad, bueno, preparémonos, si es necesario, sufrir por Él. Piensa en esto: cada persona en la tierra que está en posición de autoridad gubernamental será un santo glorificado. Solo piense por un momento la clase de funcionarios públicos que tendrá el mundo, todo el mundo. Y no importa si es Asia, África, Europa, la parte oriental, occidental, América, la parte sur y norte y todo eso. Piense, cada persona en la tierra que está en posición de autoridad gubernamental será un santo glorificado. Bueno, algunos estarán en una posición administrativa compartiendo en el reinado de Jesús, como presidentes, gobernadores, alcaldes, tal como vimos ya en la parábola de Lucas 19, 11 al 27. Bueno, otros servirán como jueces, por ejemplo. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? 1 Corintios 6, 3. Sin embargo, la mayoría serviremos como pastores o maestros, tratando de llevarle a esos que nacieron de nuevo durante el milenio la fe en Jesús